primero traerles, sí, el saludo de parte del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti. Un aplauso para el secretario. Y agradecerles a los compañeros y compañeras del Espacio de Memoria de La Perla, a los compañeros y compañeras del Archivo, de Campo de la Ribera, a los compañeros de la provincia, también de la Secretaría de Derechos Humanos, y a la Intendencia, por supuesto, de la cabeza del señor Intendente, porque se va a hacer un gran trabajo acá. Se hizo ya con esto, con este acto que estamos realizando, pero hoy comienza un nuevo camino acá en Malagueño para que las chicas y los chicos también, además de ver que hay algo nuevo en este sector, que es ese cartel, lo empiecen a usufructuar y empiecen a comprender cuántas cosas sucedieron en su ciudad, en su tierra y en su lugar, en su territorio. Así que es todas las gracias que tengo que darles. Hemos hecho un montón en estos 2 años y medio, porque no pudimos hacerlo en los 4, pero hemos hecho un montón en la provincia de Córdoba. Y me toca un poco decir, bueno, se termina una gestión, no sabemos qué va a pasar. Si no me ven el año que viene como funcionario, me van a ver acá con ustedes acompañándolos, porque así hemos vivido todos estos 47 años. Y voy a dejar anotado todo lo que queda pendiente para quien venga, para quien me suceda. Pero sobre todo voy a destacar que acá se labura un montón en esta provincia, que todos le ponen garra, desde el más joven hasta el más viejo, y que nada, que no se pierdan la oportunidad de poder compartir con ustedes cualquier mañana de sábado señalizando un nuevo sitio de memoria.